oyentes de Radio Rambla. Todos los jueves de 11 a 12 horas presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Muy buenos días. Estamos un jueves más con todos ustedes. A los mandos de esta nave espacial llamada Radio Rambla está don Miguel Páez. Y bueno, les habla como siempre Antonio Tejeda Encinas, letrado en ejercicio, que como siempre desarrolla dentro del Servicio de Atención Jurídica Temprana del magazine de Radio Rambla un programa jurídico. La semana pasada estuvimos hablando sobre despidos, procedentes, improcedentes, nulos. Se contestaron preguntas, había muchas preguntas y bueno, se dio respuesta a todas o casi todas, por lo menos las englobamos como siempre, las englobo en apartados, porque si no, no sé si fueron 181 o 182 las que hubo la semana pasada. Y bueno, esta semana quería hacer bueno, en realidad está dentro del derecho de familia todo lo que quiero hacer, pero es una especie de remix, porque pretendía darle respuesta a algunas preguntas que las tenemos muy a menudo en el programa, que vienen de programas que hemos o que he realizado ya en otras ocasiones con derecho de familia, con custodias compartidas, con todo lo que tiene que ver con este tema de menores y, bueno, de temas familiares, ¿no? De temas de parejas, ¿no? Y no dejan de hacer preguntas que se contestaron en su momento, las contestamos en su momento cuando tuvimos esos monográficos, pero bueno, como no deja, como digo, de haber preguntas referidas a estos tipos de temas de forma muy recurrente, no solamente aquí en la radio, ¿no? Porque también en mi despacho pues suelo tener bastantes clientes, clientas, sobre todo clientas. Bueno, no tiene mayor importancia que sean clientes o clientas, pero quiero decir, con el tema de derecho de familia, pues en mi caso concretamente casi siempre es la señora o señorita la que viene con una cuestión de derecho de familia, bien sea un divorcio, bien sea un tema de modificación de medidas. Es lo que más tengo estadísticamente. Me ocurre así. Obviamente nosotros atendemos tanto a hombres como a mujeres y la atendemos obviamente en igualdad de condiciones, ¿no? Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, ¿no? Como abogados que somos, abogado que soy, y defendiendo cada caso, ¿no? Independientemente que sea masculino o femenino, o sea, bueno, sean del mismo sexo o de la forma que sean, ¿no? Y hoy, pues, bueno, había una serie de preguntas que quería desarrollar más ampliamente. Tenemos una que es, bueno, voy a hacer un pequeño resumen. ¿Se puede renunciar a la patria potestad? Eso es lo que se pregunta muy a menudo. ¿Me pueden quitar la patria potestad? Pues, obviamente, también, ¿no? ¿En qué caso se deniega la custodia compartida? Hay muchísimos casos, porque, claro, como ustedes saben, pues ya desarrollé un programa en el que ponía en evidencia que lo que es la jurisprudencia ha variado con respecto a lo que era a la forma de actuar de antaño, ¿no? En la que los juzgados y, bueno, el Tribunal Supremo pues entendía más bien que era pues con la madre con la que solía estar pues el menor, ¿no? No siempre, pero bueno, o por lo menos que era una guarda y custodia monoparental, independientemente que fuera con el padre o la madre. Pero ya hace un tiempo en el que nuestra jurisprudencia pues sigue un cauce distinto, en este caso, en el sentido de que sea una guarda y custodia compartida. Es lo deseable o es lo que en principio intenta hacerse valer, y salvo que, bueno, por las circunstancias no pueda ser, ¿no? O el juez considere, o el juez con el Ministerio Fiscal, incluso, bueno, con alguna de las partes, pues considera que no es lo beneficioso para el menor, pues obviamente no se da. Pero lo que quiero decir es que en la mayoría de las ocasiones el juez intenta siempre que haya una custodia compartida. ¿En qué caso se deniega la custodia compartida? Bueno, pues uno de los temas que quiero desarrollar, ¿no? ¿Hay que pagar pensión de alimentos en la custodia compartida? Esto es una pregunta muy recurrente, ¿no? Porque claro, cuando solamente es una de las partes en la que tiene que recibir alimentos, obviamente el alimento siempre es en favor del menor, independientemente de que, bueno, si la prestación es económica, pues ingresa en la cuenta del adulto, del custodio, del padre o madre, que es el que tiene la guardia y custodia, pero obviamente en beneficio del menor, ¿eh? Claro que también muchas veces, porque hay muchos problemas en la ejecución de estas sentencias, en la que, como saben, pues siempre hay algún problema de que el padre o la madre, el que corresponda, pues no quiere pagar, o porque parece, por la experiencia que yo tengo, que es que el dinero se lo está dando a la mujer, o que el dinero se lo estoy dando a mi marido, a mi ex marido. No, el dinero es un dinero para el beneficio del menor, o sea que no es algo, independientemente del uso que le esté dando concretamente ese dinero que se está ingresando en la cuenta, pues el padre al que le corresponda recibirlo, ¿no? Pero bueno, es una cuantía que se tiene en cuenta para que el menor pueda desarrollarse en todos los aspectos, que como norma general, al final sí es cierto que la cuantía siempre es menor de lo que en realidad necesita esa persona, y la parte que tiene al menor, el padre o la madre que tiene al menor, al final está poniendo siempre más dinero. Eso es algo que en la práctica se da, ¿no? Pero bueno, hay mucha otra pregunta que es muy recurrente. Me quiero cambiar de domicilio con mis hijos, tengo que pedirle una autorización a mi ex. Bueno, pues es un tema que quiero ver. El tema de viajar con los menores cuando el padre contrario, el que no tiene la custodia, pues se niega. Pues esos son los aspectos que quiero destacar hoy, y alguna cosa más que pueda surgir así sobre la marcha. Entonces, bueno, pues sin más dilaciones, vamos a empezar con la primera de las, que no es una pregunta, en realidad son preguntas que se van haciendo, como vengo diciendo, durante un tiempo determinado, y que lo quiero traer hoy como si fuera un monográfico, todas estas preguntas aglutinándolas y contestar un poquito más pormenorizado, ¿no? Como otras veces que, bueno, pues nos vamos ciñendo un poquito más también al tiempo, ¿no? ¿Se puede renunciar a la patria potestad? Una de las preguntas que cada vez son más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Si pueden renunciar a la patria potestad de sus hijos y tal. Esto es bastante recurrente. La patria, lo que hay que decir es que la patria potestad es un concepto legal que otorga a los padres ciertos derechos y deberes, por supuesto, ¿no? Y también una responsabilidad sobre sus hijos menores de edad. Estos derechos incluyen la autoridad para tomar decisiones importantes en la vida de los hijos, ¿no? Como la educación, la salud, la crianza en general, ¿eh? Ojo, que no hay que confundir la patria potestad con la guardia y custodia, ¿eh? Luego lo explicaremos mejor, pero la patria potestad no tiene nada que ver con la guardia y custodia. Entonces, ¿qué es la patria potestad? Pues la patria potestad es un principio legal que ha existido durante siglos en diversas culturas y sistemas legales. Su objetivo principal, pues, es proteger y garantizar el bienestar de los niños, al tiempo que establece un marco de autoridad y responsabilidad para los padres. Obviamente, pues algo que como sabemos, y además en los tiempos que corren, pues no es baladí, vamos, es algo bastante importante. En la mayoría de los casos, los padres están en la mejor posición para cuidar, obviamente, y tomar decisiones en beneficio de sus hijos, en la mayoría de los casos. Obviamente hay excepciones, y bueno, las contempla la ley, que cuando no se dan estas circunstancias, pues a lo mejor hay que quitar la patria potestad, por ejemplo, que es una de más de las cosas que vamos a ver luego a continuación, ¿no? Sin embargo, existe situaciones en las que, como digo, es mejor privar a los padres de la patria potestad para así seguir manteniendo el interés superior del menor. Es decir, el menor hay un interés en el que se debe de basar todo el derecho de familia, en la parte que cuando hay menores, y es el interés superior de ese menor por encima del propio bienestar de los padres. Obviamente la parte más débil aquí en esta cadena es el menor, y por eso la ley, nuestra ley, y bueno, pues todas las leyes de los países civilizados, pues protegen a estos menores. Para comprender mejor si se puede renunciar a la patria potestad, primero pues debemos analizar las razones, porque claro, recuerden que estamos hablando de que si se puede renunciar a la patria potestad. Ahora lo que he explicado es someramente que es la patria potestad, pero para comprender mejor si se puede renunciar a la patria potestad, primero deberíamos analizar las razones por las cuales alguien podría considerar hacerlo, o sea, por alguien querría querer no tener la patria potestad, y luego examinaremos si es posible o no la renuncia a esa patria potestad. O sea, ¿cómo se extingue la patria potestad? Pues para saber en qué momentos o cuándo puede extinguirse la patria potestad, habría que acudir, pues como siempre, hablamos de temas civiles, pues al Código Civil, en los artículos 169, 170, bueno, independientemente del artículo, que a nuestro radio oyente como norma general es algo que no les interesa. No me interesa ni a mí, sinceramente, porque es algo que bueno, es una, no es más que una numeración que efectivamente nos sirve pues para decirle al juez y para ponernos nuestras demandas. Y decir, es que el artículo 169, 170 habla de el tema de la extinción de la patria potestad. Obviamente tiene que estar regulado y articulado, ¿no? Pero quiero decir que no interesa, es que como norma general a nadie le suele importar en qué artículo se encuentra algo, por lo menos a nuestros radio oyentes, ¿no? ¿En qué situaciones se puede extinguir la patria potestad? Pues bueno, fallecen o desaparecen los titulares de la patria potestad o del hijo menor de edad y por supuesto pues se extingue la patria potestad. Se emancipa el menor o por ejemplo hay una adopción del menor, el menor es adoptado por una persona que no son los padres, o el menor cumple 18 años y no está en uno de los supuestos de prorrogación de la patria potestad. Ya saben ustedes que aunque a los 18 años se es mayor de edad, pero hay circunstancias que hacen aconsejable que ese mayor de edad en ese momento pues tenga una guardia y custodia prorrogada, ¿no? Por ejemplo, un caso pues en el que tenga alguna deficiencia, pues el chico o la chica, entonces, pues bueno, pero hay más supuestos. O, por ejemplo, cuando el tribunal también priva total o parcialmente de la patria potestad a ambos padres o a cualquiera de ellos, ¿no? Un tribunal que por alguno de los motivos que establece la ley, pues así lo dictamina, ¿no? ¿Razones por las que te pueden privar entonces de la patria potestad? Pues existen varias razones por las cuales un padre podría pensar en renunciar a la patria potestad. Vamos a ver algunas de las situaciones. Por ejemplo, incapacidad para cuidar al hijo. O sea, hay casos en los que un padre, obviamente un padre, hablando en un sentido extenso, padre o madre, se encuentra en una situación de salud o económica que es precaria y podría considerar que no puede proporcionar un ambiente adecuado y seguro para su hijo. En tales casos podría pensar ese padre o esa madre en la renuncia a la patria potestad como una forma de permitir que el niño sea criado por alguien que se encuentre más capaz. Esto no es una cosa que se dé de una forma rara, por así decirlo, sino que es algo que no, hombre, no tiene una gran habitualidad, pero sí es cierto que se suele darse. Si no fuera así, no lo hubiera traído yo como algo importante, ¿no? Hay también veces en las que uno de los padres pues no quiere continuar porque tiene conflictos con el otro progenitor. Por ejemplo, las disputas y conflictos continuos entre los progenitores pues pueden dar lugar a pensar en la renuncia de la patria potestad. Pues en este tipo de casos habrá que acudir al procedimiento, un procedimiento que se llama de jurisdicción voluntaria, para que sea el juez quien otorgue la facultad de decidir a uno u otro, o sea, para que al final diga, bueno, pues efectivamente le vamos a conceder que el otro, o el padre o la madre, o bueno, pues si son parejas del mismo sexo, pues el otro padre o la otra madre, pues puedan tener en solitario la patria potestad. También se puede querer, por ejemplo, por una adopción. En situaciones de adopción, los padres biológicos renuncian a la patria potestad para permitir que la nueva familia adoptiva tenga la autoridad legal sobre el niño. Esto es algo habitual en la situación, en este tipo de situaciones, ¿no? Se da también en el caso de abandono. En algunos casos extremos, un padre o madre puede abandonar a su hijo y renunciar a la patria potestad de facto, ¿no? Al no estar presente en la vida del niño durante un periodo prolongado, ¿no? En tales situaciones las autoridades pueden intervenir para proteger al niño. Esto es algo que también se suele dar en la casuística actual, ¿no? Maltrato, y sobre todo pues, se da muchas veces cuando se produce un divorcio o una ruptura sentimental, ¿no? Si son parejas de hecho, bueno, sentimental, una pareja de hecho que al final viene a ser lo mismo, que por lo menos en este ámbito que hablo, que un matrimonio, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, muchas más de las deseables, que no es deseable ninguna, pero bueno, se produce en muchas ocasiones que hay un abandono, ¿no? Ese abandono, o sea, no estar presente en la vida del niño absolutamente o de la niña absolutamente para nada, ¿no? Entonces, o durante periodos muy prolongados, en esos casos, pues muchas veces pues es factible y así, pues, sin tener que obligar a que no tener la patria potestad ese padre o esa madre, el propio padre o la madre el que pide que se le prive de la patria potestad, ¿no? Por maltrato o negligencia, ¿no? Si un padre o madre está involucrado en maltrato o negligencia hacia el hijo, los juzgados pueden intervenir y tomar medidas para retirar la patria potestad de ese padre o madre involucrados en acciones perjudiciales para el menor, ¿no? Es decir, existen situaciones muy concretas en las que un juez puede privar total o parcialmente la patria potestad mediante una sentencia fundada, ¿no? Fundada en derecho, por supuesto, como por ejemplo el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma, o sea, a la patria potestad, o dictada en causa criminal o matrimonial, ¿no? Condiciones, por ejemplo, de encarcelamiento, ya que he hablado de ese tema, cuando un padre es condenado y encarcelado, padre o madre es condenado y encarcelado por un periodo prolongado, puede ser incapaz de cuidar y proporcionar proporcionar pues todo lo debido para su hijo, ¿no? En tales casos, pues la patria potestad puede ser suspendida para permitir que el niño sea criado. En este caso puede pedirse la suspensión, no la privación total, pero sí una suspensión, ¿no? Para permitir que el niño pues sea criado por un cuidador adecuado, ¿no? Que presuntamente pues será la otra parte, será el padre o la madre, ¿no? Hay que tener en cuenta también el delito por el que ha entrado en prisión ese padre o madre. Pues bien, como comentaba anteriormente, la patria potestad es un derecho y un deber que se tiene para con los hijos y nunca se pierde ni con un divorcio, ni una separación, ni porque se haya entrado en la cárcel, a no ser que se cumplan los requisitos que he mencionado anteriormente. Hay que tener en cuenta que se puede perder la patria y custodia también de un hijo. Se puede solicitar la suspensión o se puede solicitar el no tenerla, pero también se puede perder esa custodia a su hijo. Entonces, ¿puedo renunciar a la patria potestad? Pues no. No está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico que se pueda renunciar a la patria potestad, pero sí puede ser ejercida por uno solo de los progenitores con el consentimiento expreso o tácito del otro, por algunas de las mejor de las circunstancias que he comentado antes. En definitiva, ningún progenitor puede renunciar voluntariamente a la patria potestad, pero un juez sí podrá suspenderla o privarla completamente por los motivos enunciados. Este tipo de cosas, obviamente, aparte de que se necesita un abogado, pues es importante que desde el primer momento se gestione, se consulte con un abogado. Bueno, yo soy abogado, nuestro despacho atiende todo este tipo de temas, además de otras especialidades, porque llevamos muchísimos años de ejercicio y porque además somos varios y abarcamos todas las especialidades, o casi todas las especialidades, ¿no? Incluso hasta derecho internacional, ¿no? Que yo, como saben ustedes, lo he comentado en alguna ocasión, pues también soy especialista en derecho internacional. Es que bueno, que aquí en las islas no se da, pero es que no solamente me desempeño en las islas, sino también en otras jurisdicciones. Bueno, le puedo dejar el número de teléfono, como algunas veces lo dejo cuando lo recuerdo, porque no es algo que aquí en principio pues sea lo que más me motiva, ¿no?, para estar aquí en la emisora. Como saben, es más bien un aspecto social, pero bueno, y de beneficio para la sociedad. Pero como ustedes saben, al final también hay que comer. Entonces hay veces que me acuerdo y digo, ah, pues voy a facilitarle. Entonces el teléfono es el 822-263001, por si quieren, pues bueno, necesitan de una ampliación, más que una ampliación que la puedo contestar sin ningún problema, pues para llevar algún caso concreto. Y entonces ya no es que se quiera acudir al abogado para que le asesore, sino que es obligatorio, que necesitas tener un abogado para llevar estos procedimientos en la vía judicial. Había otra de las preguntas que quiero desarrollar con más precisión, o por lo menos con más extensión que otras veces. Pues, ¿me pueden quitar la patria potestad? Pues la patria potestad es un concepto legal que proporciona a los padres el derecho a cuidar y la responsabilidad de proteger y tomar decisiones a favor de los hijos. Lo he dicho de una forma parecida, como lo dije antes, utilizando otras palabras. Sin embargo, existen situaciones en las que esta figura parental puede ser, en casos extremos, retirada por una autoridad judicial. En esos casos es fundamental tener en cuenta las circunstancias que pueden llevar a dicha pérdida de la patria potestad, ¿no? Para ello contamos, pues bueno, como he dicho, pues en nuestro caso, pues con nuestro bufete de abogados y igualmente a cualquier despacho que sean especialistas en derechos de familia, pues le van a atender bien. Uno de los motivos más frecuentes para considerar la privación de la patria potestad, pues es la presencia de maltrato emocional o físico y abuso o abuso sexual o emocional, así como las negligencias hacia el menor. Estas situaciones que pueden darse por adicciones, enfermedades mentales o incluso delincuencia, pues ponen en peligro el bienestar y la seguridad del menor y su desarrollo adecuado. Entonces, esta falta de cuidado adecuado, como el incumplimiento grave de responsabilidades parentales, también puede llevar a la pérdida de la patria potestad. Otro factor que puede provocar la retirada de la patria potestad, pues es la violencia de género y el abuso sexual, como he comentado hace un momentito, ¿no? Ya que son factores graves que pueden influir en dicha decisión judicial. Estos actos, además, no solo crean un ambiente peligroso, ¿no?, y perjudicial para el desarrollo y el bienestar del menor, sino que también constituyen violaciones de derechos fundamentales, y en muchos casos se necesita la intervención de los servicios sociales y el sistema legal debido al daño, al riesgo que puede sufrir el menor, ¿no? Uno de los casos más serios es cuando uno de los progenitores... Le damos un buchito de agua. No sé cómo se le dice buchito. Buchito de agua, como se diría aquí en Canario. Don Miguel. Efectivamente, un buchito de agua. Un buchito, sí, de agua. El canario más castellano, el canario de Canarias, dice lo mismo. Buchito de agua. Buchito, hombre. Buchito y una respiración de esta profunda. Una respiración. Sí, porque yo algunas veces, a mí me lo decía mi médico de familia, Antonio, tú tienes que ponerle puntos y comas le tienes que poner, sí, a cuando hablas. Bueno, en la radio intento mantener un ritmo más, bueno, en el que respiro un poquito más. Una vez respiro más, otra vez respiro menos, depende de la forma en la que esté hablando. Cuando me lanzo y cojo la carrerilla, pues obviamente pues respiro menos, pero eso, bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Eso lo haría usted ante un tribunal de justicia con tanta velocidad? Sí, sí, no, claro, claro, igual, sí, porque ¿sabe lo que pasa? Que, claro, la costumbre, me imagino, ¿no? Primero por la costumbre, y segundo porque como norma general parece que muchas veces los jueces se aburren cuando están delante de los abogados, sí, llevando un caso. Sí, sí, entonces te dice, apúrese usted, señor letrado o señora letrada, pero oiga, señoría, que estoy desarrollando pues el alegato, estoy desarrollando pues... No, parece que tiene mucha prisa, ¿no? No sé cómo parece que tiene tanta prisa para terminar y que lo vieron claro de entrada. Parece que lo tiene claro de entrada, no, pero además parece que tiene mucha prisa, pero luego no los juicios no son rápidos en el sentido de que por lo menos la justicia es lenta. Entonces digo, a ver, si nos meten prisa dentro del juzgado es para poder resolver otro asunto, ¿no? Efectivamente, claro. Pero no, luego a lo mejor pues en vez de tener una hora de descanso pues tiene hora y media o dos. Entonces, bueno, lo digo como crítica y con todas las palabras, y no me pesa decirlo porque es que es así. En muchos casos nuestros jueces se nos aburren, entonces nos meten prisa, con lo cual estamos acostumbrados a tener mucha velocidad porque si no, no nos escuchan. Sí. Tenemos que decir todo lo que tenemos que decir en menos tiempo, y hay que decirlo. Es de otra cosa que da grabado, y si el juez luego, cuando dicta sentencia, pues resulta que no ha tomado en cuenta lo que se ha dicho, o no se han tenido en cuenta las pruebas, o se ha tenido en cuenta, pero de forma deficiente, pues para eso están luego los recursos, ¿no? Cosa que algo luego nuestros clientes no los entienden. Pierdes un caso y claro, además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando ganas un caso eres caro, y si lo pierdes es malo. Eso es lo que pasa eso es lo que pasa con los abogados, y es lo que sí, perdió el caso, es que es muy malo. No, ganó el caso, pero es que es muy caro. A ver qué quedamos. O sea, ¿qué quieres? ¿Comer caliente o comer calentito? O sea, pues todo no se puede hacer. Término medio, ¿verdad? Claro, no, lo importante es que obviamente cuentes con un buen letrado, algo a lo que tiene derecho cualquier justiciable, cualquier persona, y por supuesto, hombre, que tenga unos precios no te iba a decir asequibles, porque muchas veces no son asequibles, pero sí es cierto que lo que no se debe de abusar del derecho. O sea, quiero decir, si yo, por ejemplo, hago un contrato de arrendamiento, de un arrendamiento de 150, 200 euros mensuales, lo que no puedo cobrar es 5.000 euros por ese contrato de arrendamiento. Efectivamente. Entiendo que es un abuso de derecho. Claro, que puedo cobrarlo, y además no hay en principio nada que nos impida a los abogados poner mayor o menor cantidad, cuantía al procedimiento. Pues efectivamente no lo hay. Antiguamente sí, antiguamente no podíamos cobrar más que lo que establecían unos baremos del colegio de abogados, pero ¿qué es lo que pasa? Que como ya estamos en una época en la que hay pues libre competencia, desde que estamos en Europa, pues puedes poner tanto más como puedes poner menos, y puedes tener competencia con otros abogados. Pero hombre, lo que no es de recibo es que porque hagas un contrato de dos hojas de 150 euros de un arrendamiento, que le cobre 5.000 euros. He puesto este ejemplo para ponerlo desorbitado, y entiendo que es un abuso de derecho, y se podría reclamar, el ciudadano o ciudadana podría ir al colegio de abogados al de reclamar y decir, oiga, que este abogado se está pasando, ¿no? y bueno, bueno, no es que lo aconseje, pero que, o sí, ¿no? Dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre la persona, pero que sepa que tiene protección también frente a los abogados, que los abogados no somos dioses y no todo lo que digamos es lo que digamos en el sentido de este tipo de cosas que vengo comentando, ¿no? O sea, es importante, yo lo digo ni como letrado. Ni los jueces ni el Poder Judicial no son dioses, son personas. No, claro, todos somos personas y todos somos. Y nos equivocamos todos. Todos somos filtrables, ¿no? Claro. Y obviamente los ciudadanos tienen derecho a reclamar. Y a claro. quejarse cuando lo estimen oportuno y crean que sus derechos se están viendo vulnerados. Yo soy abogado y obviamente esto me perjudica. Pues no me perjudica, yo creo que digo lo correcto, que se debe y se puede, ¿no?, reclamar también contra los abogados. Yo no me he encontrado nunca ninguna reclamación, pero bueno, si alguna vez me la encuentro, pues obviamente, y no lo he hecho tan bien como debiera, pues ahí tendré, pues no sé, depende de lo que sea. Pues a lo mejor si ya tienes una minuta excesivamente elevada, pues tendrás que minorarla, está claro. Obviamente no me van a meter en la cárcel por el hecho de que tenga una minuta más alta o más baja, ¿no? Porque no es delictivo. Pero sí me puedo encontrar con una reprimenda de mi colegio de abogados, por supuesto, una reprimenda que puede ser, que te abran un expediente. Y obviamente donde puse 5.000, pues que tenga que poner 500, que seguramente esté más ajustado. Quitar un cerito, ¿no? Y habrá ciudadanos y ciudadanas que dirán, pero oye, 500 euros por hacer un contrato también es caro. Pues oye, pues no es caro. Hay que tener en cuenta que el abogado tiene unos conocimientos, que el abogado se está desempeñando, que el abogado también come, que el abogado tiene su despacho, tiene su luz, tiene su agua y obviamente, y que la justicia barata tampoco es. Sus empleados, muchos. Obviamente están los empleados también, o sea que claro, es que obviamente esto es así. Luego llega el fontanero, te cobra 150 euros por cambiarte una pieza, una llave y más 20 euros de desplazamiento y no nos quejamos. Pero parece que el abogado, como lo que maneja son solamente letras, palabras, texto, pues parece que eso, bueno, es como los amigos, ¿no? Que te vienen, oye, esto que tú que eres abogado, y ya te preguntas y estás haciendo un pateo y te pegas todo el pateo respondiendo a las preguntas. Bueno, me estoy saliendo del tema. Usted sabe que yo por eso decía antes, cojo carrerilla y ya cojo otro camino distinto. Al final estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de temas jurídicos que a nuestros ciudadanos y nuestros radio oyentes, pues yo sé que les interesa, ¿no?, escuchar también este tipo de cosas. Seguro que sí. Pues bueno, hablaba del tema de la retirada de la patria potestad. Uno de los casos más serios es cuando uno de los progenitores pues enfrenta una condena penal. No es uno de los más serios, pero es uno de los casos serios, ¿no? Una condena penal por delitos graves, ¿no?, como por ejemplo el tráfico de droga, ¿no? En tales situaciones, pues la asignación de un tutor legal podría ser considerada para salvaguardar el bienestar de los niños que se encuentran involucrados, ¿no? Involucrados porque son los hijos, ¿no?, de padre o de la madre o de ambos, ¿no? Si ambos se encuentran involucrados, ¿no?, en este tipo de situaciones, ¿no? Luego tenemos situaciones de separación o divorcio. La custodia compartida es un tema que puede generar genera muchas disputas, ¿no? Y máxime ahora cuando, como comentaba al principio, pues es lo común. Antes lo común era la custodia monoparental, ahora lo común es la custodia compartida, es lo que pretenden normalmente los jueces, o es lo que deberían de pretender según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, ¿no? Entonces este tipo de disputa, si uno de los padres demuestra ser incapaz de brindar un ambiente seguro y adecuado para el niño, ya sea debido a amenazas, violencia, peligro de vida o decisiones irresponsables, pues la cuestión de la patria potestad puede ser abordada en un proceso judicial para privar de la patria potestad pues a este padre o madre que obviamente no tiene la mejor de las circunstancias para tener esa patria potestad en beneficio del menor, ¿no? La sentencia judicial de privación de la patria potestad, pues una medida drástica, por supuesto, que puede ser impuesta pues en casos extremos. Normalmente no es habitual que en cualquier circunstancia se dé, no es habitual ni lo va a ser, ¿no? Tiene que ser siempre casos extremos. El delito, por ejemplo, de abandono de familia es uno de los factores que puede desencadenar esta sentencia también, ¿no? El abandono de familia es otro aspecto que puede llevar a la pérdida de la patria potestad, ya que conlleva una desprotección del menor, ¿no? En caso de abandono, donde un progenitor no está cumpliendo con sus obligaciones y deberes hacia el menor, pues la privación de la patria potestad puede ser una medida tomada para proteger al niño, ¿no? Y efectivamente así se hace, ¿no? Por tanto, la privación, en definitiva, de la patria potestad es una medida legal tomada en caso de situaciones graves que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los menores, ya sea por incapacidad, por retiro de la custodia o desconocimiento de necesidades básicas. desde la violencia de género hasta el abandono de familia, pasando por la negligencia y el abuso, diversas circunstancias, como acabo de comentar, puede conducir a la intervención legal y a la retirada de la custodia parental. Otra de las muchísimas preguntas que tenemos y habitualmente, y que bueno, en base a cómo estoy desarrollando hoy el programa, pues la voy a conectar más profusamente, ¿en qué caso se deniega la custodia compartida? Custodia compartida que da tantos problemas, o la custodia monoparental, que era la que antes daba más problemas, ¿no? Ahora, como digo, como se ha cambiado la jurisprudencia, la que más está dando problemas es la custodia compartida, pero bueno, la otra obviamente la monoparental igualmente, ¿no? La custodia compartida es uno de los regímenes legales para el cuidado de los hijos. Este tipo de custodia se reparte de forma equitativa, en este tipo de custodia se reparte de forma equitativa la convivencia de los hijos con ambos, equitativa, que no tiene por qué ser siempre equitativa en tiempo exactamente, ¿no? Porque claro, entre otras cosas, la semana tiene 7 días. Se puede partir 3 días y medio, ¿no? 3 días y medio con uno y de los padres, otros 3 días y medio con otro de los padres. Se puede partir porque, hombre, el día tiene 24 horas, pero no tiene por qué ser exactamente 12 horas para uno, 12 horas para otro, si hablamos del día, o 3 días y medio para uno y otro para otro. Yo entiendo perfectamente que puede ser que siga habiendo equidad, aunque se pueda tener la patria puesta 4 días uno y 3 días otro, siempre que los dos estén de acuerdo, que el Ministerio Fiscal considere que estos menores igualmente van a estar bien de esa forma, y que el juez al final pues sea que es el que decide, pues que efectivamente así es, ¿no? El régimen establecido de custodia compartida ha pasado a ser, como decía, algo excepcional, hace años, a ser el régimen normal y deseable conforme a la jurisprudencia y custodia compartida del Tribunal Supremo. Actualmente, de hecho, casi el 50% de las custodias de divorcios con hijos menores son ya compartidas. ¿Cuáles pueden ser los motivos entonces para denegar la custodia compartida? Pues bueno, hay una serie de casos, a ver si desarrollaré más o menos según los voy recordando. Pues por ejemplo, los horarios que no son compatibles para el cuidado de los hijos. Uno de los mejores ejemplos de custodia compartida denegada es porque el horario de uno de los progenitores, cuando este tiene turnos rotativos que le impiden pasar tiempo con su hijo, o un horario laboral muy amplio, o sea, si estás trabajando 18 horas de las 24, pues ¿cuánto vas a compartir tú con tu hijo? ¿Para qué quieres una custodia compartida si no vas a poder estar con él? ¿Lo vas a tener, digámosle así, abandonado en casa, o lo vas a tener con los abuelos? Que muchos oyentes dirán, bueno, pues está con los abuelos, está cuidado. Sí, nadie dice que no vaya a estar perfectamente cuidado con sus abuelos, ¿no? Paterno, materno, con ambos, sino simplemente que si quieres una custodia compartida para compartirla tú, pues obviamente el que lo tengan los abuelos no eres tú, no son los abuelos. Entonces, con todo el derecho del mundo, y obviamente con todo el derecho que tienen los abuelos a estar con sus nietos también, pero si estamos hablando de custodia compartida, estamos hablando de la custodia de la posibilidad de que ambos padres, ambos progenitores, padres o madres, o padre y madre, o dependiendo de cómo sea los sexos de los progenitores, pues independientemente de eso, lo que queremos es tener un tiempo con nuestros hijos. Si al final están con los abuelos, pues mire usted, pues están con los abuelos, no están conmigo. Bueno, pues ese sería uno de los casos para denegarla. La distancia entre los domicilios de los progenitores. Si la distancia de los domicilios de los progenitores tras separarse es muy elevada, pues es probable que el juzgado deniegue la custodia compartida. Un ejemplo, pues puede ser, disculpen, puede ser una distancia de 50 kilómetros o de una hora entre los domicilios de ambos cónyuges, de ambos progenitores, mejor dicho, o del colegio, o de los lugares donde realizan las actividades extraescolares, ya que, ¿por qué pasa todo esto? Porque puede alterar la vida normal del menor, ¿no? En todo caso, lo que habría que ver es el caso concreto, hay que ver el caso concreto de cada circunstancia específica que se nos dan en el despacho y en el día a día, ¿no?, de los progenitores. Pues hay que verlo, tiene que verse con el abogado, y el abogado o la abogada es el que tendrá que matrimonialista poder ser, para que entienda mejor y tenga mucho más experiencia, ¿no?, pues en los temas de derecho de familia, pues que con su experiencia pues pueda decir qué viabilidad tiene o no esa custodia compartida, porque vuelvo a decir, la distancia entre los domicilios de los progenitores, pues, o pues de donde se desarrollan las actividades principales del menor y tal, pues puede hacer que se le deniegue. Por ejemplo, otro caso de negación habitual es la edad del menor, ¿no? Porque por regla general, cuando el menor es lactante, tiene menos de 2 años en este caso, lactantes con menores de 2 años. Hay veces que los menores están lactando hasta los 35 porque no se van de casa y parece que tienen enchufado el biberón para toda la vida. Bueno, pues, hombre, lo digo un poquito en plan chascarrillo. Lo normal es que con 2 años ya no se sea lactante en sentido estricto sensu, en sentido estricto, ¿no? Pero bueno, hay algunos mayores, incluso con 35, que no dejan de lactar. La guardia y custodia suele ser exclusiva para la madre. Ahora bien, en muchos juzgados se está produciendo, quiero decir, no, a ver, no, estaba un poquillo con la broma y a lo mejor no se entiende bien. Por regla general, cuando menor es lactante y tiene menos de 2 años, la guardia y custodia suele ser exclusiva para la madre. Ahora bien, en muchos juzgados se está produciendo un cambio, esto es muy importante y voy a dejar un pelín, un fisquito, esa es la broma, se está produciendo un cambio de esta idea, existiendo jurisprudencia ya de guardia y custodia compartida de menores de 2 años para el padre. Hay una sentencia por ahí muy famosa desde 2020 de la Audiencia Provincial de Madrid estableciendo que es totalmente practicable una custodia compartida en la lactancia del menor. Fíjense que son cambios jurisprudenciales bastante importantes. Estamos hablando de un menor de 2 años y que, claro, cualquiera de las madres que me pueda estar escuchando, o de las abuelas, o en definitiva de señoras o señoritas, diciendo, pero ¿cómo puede ser posible que el padre con un niño tan de corta edad? Pues, bueno, pues a ver, pues está comprobado que en determinadas circunstancias un padre, o sea, la figura masculina, puede perfectamente atender a un menor de 2 años, un menor hasta 2 años, y igual de bien que la madre, ¿no? Obviamente, claro, pueden decir, bueno, pero no le puede dar el pecho. Bueno, pues no le podrá dar el pecho en el momento que esté con él, en la parte compartida, pero le podrá dar un biberón. O sea, en definitiva, hay jurisprudencia que está, obviamente esto no sale de que un juez se le ilumine la bombilla porque un abogado más o menos inteligente pues lo ha propuesto y al final ha ganado el juicio, sino porque hay aquí unos informes, hay informes sociales, hay informes médicos, hay todo tipo de informes que señalan que efectivamente pues se puede hacer con toda naturalidad y sobre todo el beneficio del menor no se va a ver perjudicado por hacerlo así. Por tanto, independientemente de que nos guste más o menos, yo tengo mi propia opinión, que bueno, que en este momento no la voy a dar, pero independientemente de que nos guste más o menos a nuestra audiencia, pues a nuestra audiencia femenina, pero y no lo digo por ser hombre, obviamente, porque aquí yo estoy hablando como jurista y no hablando desde un punto de vista, por supuesto, partidario, ¿no?, o partidista. Bueno, no quiero seguir con esa parte. Que el hijo no desee la custodia compartida es una de las causas también habituales de que no se conceda. En este apartado hay que tener en cuenta lo que establece el Código Civil en el artículo 90 y algo. No lo voy a decir porque, como digo siempre, no voy a decir los artículos, al final termino por decir el artículo, pero los digo porque los recuerdo. O sea, cuando no los recuerdo digo no recuerdo el artículo y me quedo tan tranquilo. ¿Por qué? Porque ya para eso está escrito en el Código Civil, para que no se nos olvide. Entonces no es necesario sabérselos de memoria, es lo que quiero decir, porque no tienen la mayor importancia. Para eso están escritos, uno se lo busca, pero bueno, ya que lo he dicho y para que no parezca que no me lo sé, es el artículo 92.6 del Código Civil y también el 771.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la que tiene en cuenta esto. Pues el Código Civil en estos artículos establece que en todo caso, antes de acordar el régimen de guardia y custodia, el juez deberá oír a los menores que tengan suficiente juicio. Suficiente juicio se refiere que ese menor ya tenga una capacidad para entender perfectamente y para poder expresarse. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece, en ese artículo que acabo tan bonito, que acabo de decir, establece que los menores podrán ser oídos cuando tengan menos de 12 años, debiendo ser oídos en todo caso si hubieran alcanzado ya los 12 años. Puedo traer, obviamente no suelo poner ejemplos y menos dando datos, porque no, entre otras cosas no puedo, ¿no? No debo ni puedo. Pero en mi caso concreto, yo cuando me divorcié, mi hijo tenía 11 años, fue oído. Podía no haber sido oído por la jueza, en este caso además era una jueza. Podía no haber sido oído, porque la ley establece que a partir de los 12 años, como acabo de decir, tiene que ser obligatoriamente oídos. Menor a esa edad, si lo estima conveniente el juez y no se opone el Ministerio Fiscal o se opone, pero en definitiva al final el juez estima que quiere oírlo, pues bueno, porque se despliegue unas pruebas o porque se diga de una forma determinada en el juicio que entienda el juez que efectivamente puede ser oído, o vea al menor y se le ve o interpreta que tiene una capacidad para entender perfectamente de lo que está diciendo. Por tanto, En definitiva, a los menores de edad se les escuchará siempre cuando hayan alcanzado los 12 años de edad y podrán ser escuchados con menos de esa edad siempre que se considere oportuno. La decisión al final, la decisión se debe respetar, pero al final quien decide no es el menor. Hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es ser oído con 12 años o con menos, y otra cosa es que la decisión dependa del menor. La decisión al final depende del juez, que con todas las pruebas en la mano decidirá en beneficio de los menores. Hay otra circunstancia por la que no se suele conceder la custodia compartida, que es de lo que vengo hablando, que es la falta de implicación de uno de los progenitores en el cuidado de los niños. O sea, es un factor que se puede tener en cuenta para denegar la custodia compartida, es que durante la convivencia uno de los progenitores no se encarga adecuadamente de sus hijos. Por ejemplo, es un ejemplo, hay muchas más circunstancias, ¿no? Hace poco me he encontrado con una... Bueno, es un caso que lo estoy llevando actualmente y no voy a dar datos porque no vaya a ser que haya personas que se sientan aludidas, y que son casos al final que del día a día, ¿no? Tampoco tiene mayor importancia, ¿no? Porque es del día a día como todo lo que vengo comentando. Entonces, hay muchas personas que se pueden sentir aludidas, ¿no? Pero quiero decir, hablo de mis clientes, ¿no? Lo que está claro, que algunos ejemplos que os dirán pues vuestros abogados de divorcio, o yo, por ejemplo, si soy el que está atendiendo, o de mi despacho, para demostrar esa falta de implicación, pues puede ser pues el desconocimiento de que a qué clase está yendo el menor, porque muchos padres o muchas madres no saben ni a qué clase está yendo, no saben quiénes son sus profesores, no van a las reuniones cuando comienza el curso, cuando finaliza el curso, cuando entre medio hay para cada una de las evaluaciones. Hombre, pero a ver, queremos tener la custodia compartida y no sabemos ni quiénes son los profesores, no sabemos nada de nuestro hijo. Pues obviamente es uno de los motivos para que se pueda denegar eso, y bueno, todas las circunstancias aledañas a lo que estoy comentando, ¿no? Problemas de, seguimos, ¿no? Problemas de adicciones o conductas inadecuadas de uno de los dos progenitores. En el caso de que se demuestre o haya sospecha de que uno de los progenitores tiene, o los dos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de custodia compartida, y obviamente estamos hablando de que uno de ellos tiene problemas de alcoholismo, de drogas, etcétera, ¿no? El juez lo tendrá en cuenta a la hora de otorgar la custodia compartida, ¿no? En el caso de que ambos progenitores tengan estos problemas de adicción o conductas que no son adecuadas para los hijos, pues la custodia podrá otorgarse incluso a los abuelos, por ejemplo, ¿no? Mientras dura esa situación, ¿no? Que se supone que, hombre, por el bien de los padres, pues al final la solucionan, ¿no? Pues obviamente con los servicios médicos adecuados, ¿no? Otra circunstancia, pues el especial cuidado del menor. Otra situación que se desaconseja la custodia compartida en aquellas en las que un menor tiene problemas de salud que están afectando a su vida y necesitan una vida muy estable, desaconsejándose que este cambio de vivienda cada semana o cada 15 días o cada el tiempo que se establezca, pues sea desaconsejable, ¿no? Porque necesitan una rutina muy parecida todos los días, ¿no? Por tanto, todo ello se tendrá que demostrar mediante informes médicos, por supuesto, claro, no vale solamente decir, no, es que el niño, pues, toma aerosoles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, mire usted, toma aerosoles, pero eso el médico desaconseja que haya una guardia y custodia, porque yo creo que tanto el padre como la madre puede hacer que ese niño se esté tomando los aerosoles o facilitárselo. Bueno, en definitiva, que tienen que ser cosas, lo que quiero decir, que con informes médicos se demuestre que para la salud del niño necesita una estabilidad que no se la va a dar, estabilidad quiero decir, en una de las viviendas. No quiere decir que no vea al padre o a la madre, simplemente que no haya una custodia compartida, simplemente de lo que estamos hablando ahora. Otra circunstancia, pues un procedimiento abierto o una condena por violencia de género o violencia doméstica, por ejemplo. Con las últimas modificaciones del Código Civil, el progenitor que esté siendo investigado en un proceso por violencia doméstica o de género tendrá suspendido el régimen de visita y no procederá a la custodia compartida. Obviamente tiene su sentido y, bueno, así lo establece nuestro Código Civil. La manipulación del menor. En algunos supuestos, cuando uno de los progenitores está manipulando o intentando ejercer una manipulación sobre el menor y se puede demostrar, obviamente, no vale decir, no, es que a mi hijo, a mi hija, tanto sea padre como la madre, es que el padre o la madre es que lo está manipulando, que bueno, pero habrá que demostrarlo, porque es que el hablar y decir es que lo está manipulando es muy sencillo. Siempre en la otra parte vemos que las cosas las magnificamos, ¿no? Y magnificamos, quiero decir, las ponemos en un plan de que es que le está manipulando, es que le está lavando la cabeza. A nosotros pues nos llegan en el despacho pues con muchísimos adjetivos, ¿no? Pero bueno, hay que demostrarlo, que efectivamente hay una manipulación, ¿no? No disponer de una vivienda digna para los hijos también es otra circunstancia, ¿no? Si uno de los progenitores no dispone de una vivienda digna para que pueda vivir el menor, se le podrá retirar la custodia en favor del otro progenitor. En resumen, aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la opción más deseable para el interés de los hijos tras una separación de los padres es la custodia compartida, habrá que tener en cuenta las circunstancias familiares de cada familia y una serie de factores, como lo hemos nombrado, para determinar qué tipo de custodia es la mejor para los hijos, pues lo que he venido comentando, ¿no? Es decir, si se encuentran en un proceso de separación y tienen hijos, no duden en contactar con nosotros o con cualquier abogado de confianza o abogada de confianza para poder asesorarlos y resolver todas las dudas que tengan, ¿no? Comentaré brevemente, porque es una de las que además comenté antes. Quiero viajar con mis hijos al extranjero, tengo que pedir permiso a mi ex. Bueno, la cuestión de si es necesario obtener la autorización de una expareja para que un hijo viaje es un tema complejo. Parece sencillo, pero al final es más complejo de lo que parece. Es complejo y delicado, involucra aspectos legales y emocionales. Y eso todos lo sabemos, ¿no? La parte legal a lo mejor parece que es más desconocida, pero la parte emocional, por supuesto, sí, porque nuestro hijo se va con el padre o se va con la madre y no queremos y tal y cual, ¿no? Bueno, después de un divorcio o una separación, si hay hijo involucrado, surgen una serie de cuestiones legales, como por ejemplo esta que estoy comentando, ¿no? Y que deben de abordarse cuidadosamente, pues, para proteger los derechos de todos los implicados. Que tengas la guardia y custodia de tu hijo no te da derecho a hacer con él lo que quieras, ¿no? Como si fuera propio de tu propiedad, que oye, un hijo no es una propiedad, obviamente, ¿no? Eso es lo primero que hay que entender, ¿no? Entonces, no puedes hacer lo que quieras con él sin la autorización del otro progenitor. Recuerda, o deben de recordar ustedes, que la guardia y custodia es diferente de la patria potestad. Muchas personas acuden a nuestras consultas haciéndose la misma pregunta. ¿Necesito permiso del padre o de la madre para viajar con mi hijo? ¿Necesito siempre el consentimiento del otro progenitor? ¿Cuál es la documentación necesaria para viajar? ¿Cómo la consigo? ¿Qué necesito hacer para viajar si el otro padre o la madre, padre o, bueno, quien sea del otro progenitor no está de acuerdo, ¿no? Bueno, como pueden verse, son muchas preguntas las que nos hacemos, ¿no? No, yo también soy padre, ¿no? Si tienen que tener, y son muchas dudas, ¿no? ¿Qué permiso se necesita, en definitiva, para que el menor pueda viajar? Pues la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece o hizo una modificación del Código Civil y la Ley de Juiciamiento Civil, y dispone que los actores que deben adoptar medidas concernientes a los menores deben considerar siempre que primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo. Yo recuerdo, por ejemplo, mi propio caso. Ya saben que no hablo de casos particulares, a no ser que sea mismo de mí directamente. En este caso, bueno, pues yo tenía el divorcio, yo tenía la guardia y custodia, y la he tenido todo el tiempo, de mis hijos que cuando eran menores de edad, y en un momento determinado pues yo me mudaba. En este caso, además, me mudé a otro país, me mudé al Reino Unido, y necesitaba, bueno, entre otras cosas, no lo necesitaba porque podía, en aquel momento el Reino Unido estaba todavía dentro de la Unión Europea, podía ir con el DNI, pero bueno, en este caso yo quería tener el pasaporte porque a lo mejor visitábamos otros países y bueno, pues necesitaba el pasaporte del menor, y la madre pues se oponía. Entonces, claro, pues tuve que demandarla y demostrar que efectivamente, entre otras cosas, lo que pretendía era que el niño aprendiera inglés de primera mano, y que mejor mano que irte directamente a un país de habla inglesa. Obviamente el juez consideró que efectivamente los motivos por los que se estaba haciendo, y además que estudiara en el extranjero, ¿no? Algo que también favorece, ¿no?, la capacidad, ¿no?, y favorece el desarrollo personal del menor. Entonces el juez dijo, mire, se va a ir al extranjero a estudiar idioma y además, obviamente, a terminar su bachillerato. Es algo que le beneficia al menor. No había motivo para que el juez lo denegara, y efectivamente pues me estimó la demanda y bueno, pues la madre pues tuvo que pasar, que quería ver a su hijo, pues no tenía ningún problema, se le pagaba un pasaje para que pudiera ir al Reino Unido a visitarlo, o cuando había bueno, vacaciones escolares, pues obviamente se regresaba a nuestro lugar de origen. Y entonces, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que cuando es algo que interesa sobremanera al menor, lo normal es que se conceda, o sea, que no haya problema para este tipo, un viaje normal, ¿no? En definitiva, con este objetivo y con la finalidad de garantizar que los menores que viajen fuera del país cuenten con la autorización de las personas que ostentan su patria potestad, pues resulta ineludible exigir unos requisitos específicos que establezcan medidas de seguridad oportunas y que eleven los estándares de su protección integral, ¿no? En el caso de los menores que viajen solos o acompañados de adultos que no ejercen la patria potestad, que no son como no regla general, sus padres o los que ejercen la patria potestad, los agentes de frontera tienen potestad para realizar una inspección minuciosa de los documentos y justificantes de viaje que lleva el menor. Obviamente, estos menores de 18 años, españoles que vayan a viajar al extranjero, no acompañados de cualquiera de sus representantes legales, progenitores o tutores, precisan además del DNI o el pasaporte una declaración firmada de permiso de viaje fuera del territorio nacional. Si no viaja con ninguno de los padres, pues por ambos padres; si viaja con uno de los padres o el que tiene la patria potestad, pues por el otro miembro que tiene también la patria potestad. Para obtener dicha declaración, pues puede acudir presencialmente a la comisaría de policía más cercana, y ese permiso de viaje es exclusivamente para menores españoles residentes en España que viajen fuera del territorio nacional, no acompañados de cualquiera de sus progenitores o por ninguno de los dos. Únicamente es obligatoria la comparecencia de uno de los progenitores o representantes legales en las dependencias policiales, pero sí es necesario el consentimiento de los dos. No es necesario que vayan los dos, pero se necesita el consentimiento de los dos. En el caso de que uno de ellos diga que bueno, en este caso el que se queda en el país cuando el otro va a viajar, ¿no?, con el menor o para viaje, o en mi caso, como he contado antes, para una permanencia más prolongada y tal, ¿no?, pues en el caso de que no esté de acuerdo, existe la jurisdicción voluntaria, y a través de un procedimiento judicial determinado, pues será el juez, como fue en mi caso, por ejemplo. Para eso lo he expuesto de forma práctica, pues será el juez el que determinará qué es lo mejor para el menor, y así pues la demanda que se haya interpuesto pues tendrá un sentido o tendrá otro. Bueno, pues era casi todo lo que quería decir hoy, ha sido bastante extenso. Si queda alguna duda de esto, pues se verá la semana que viene, si no haremos un monográfico ya exclusivo sobre otra temática concreta, en vez de como hoy, que he querido contestar de forma amplia a varias de las preguntas que normalmente nos hacen, y es que son muy recurrentes. Entonces, pues bueno, pues es lo que hemos traído hoy. Espero que haya sido de interés para todos ustedes, y nos vemos la semana próxima, y mientras tanto, pues que tengan un excelente día, un excelente resto de semana, fin de semana, y que ese conato de incendio, que no sé si ha quedado don Miguel, quedó ya, no sé si don Miguel Páez nos puede decir si sabe. La prensa en la mañana, en las noticias, decía que estaba controlado. Yo venía ayer de Santa Cruz y había, además se veía desde la carretera, porque estaba no a pie de carretera, pero estaba, no sé, habría 300, 400 metros, no había más, y se veía perfectamente, no sé si solamente ha sido uno, si es el que yo he visto, o había alguno más, pero bueno, parece que está controlado. Parece, ¿no?, ser que está controlado. Por la zona de Los Ralejos, si no me equivoco, ¿no? La zona de Sausal, Santa Úrsula y Orotá, bueno, concretamente. Pues esperemos que no siga azotando el fuego a nuestro monte, porque la verdad es que ya hemos sufrido bastante estos días atrás, y esperemos que no vuelva a pasar. Pues nada, don Miguel, y de toda nuestra audiencia, hasta la semana próxima. Si Dios quiere. Venga, un saludo y buenos días. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.